bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. ¿Cuántos gritan gloria? ¿Cuántos gritan gloria? ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos creen que Él viene? ¡A su nombre! Agradecida del Señor por esta enorme oportunidad que me ofrece de poder estar aquí al junto de cada uno de ustedes. Soy su hermana Bersalini Nival, una sierva igual que usted, porque el grande aquí es Dios. Amén. Estoy siendo pastoreada. Alabado sea el Señor. En Santo Domingo, en mi pueblo San Cristóbal, Iglesia Refugio de Dios, allí estamos siendo pastoreados. Bendito sea el Señor por nuestro pastor Junior Adames. Andamos bajo su cobertura. Bendito sea Jesús. Y contamos con su respaldo, su oración y la oración de la iglesia a la cual pertenecemos. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria al Señor. Dios es bueno. Dios bendiga al cuerpo oficial de esta congregación, su pastor, los líderes, los adoradores, cada hermano que pertenece a este ministerio. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a la pastora Sara. Bendito sea el Todopoderoso, que siempre ha sido el instrumento. Bendito sea el Señor, para que podamos compartir la palabra con cada uno de ustedes. Me acompaña mi bebé, bendito sea el Señor. Cuando vine estaba casada, la primera vez vine estaba soltera. Cuando volví aquí, bendito sea el Señor, vine con mi esposo. En esta noche, en este día, me acompaña mi bebé, que apenas tiene un añito, bendito sea el Señor, y 2 meses. Está acá conmigo, bendito sea el Señor. Y mi esposo también está en la nación. Me acompaña, pero está ministrando en San Juan del Sur. Alabado sea el Rey de Reyes, ya que el Señor nos ha llamado a ministrar su palabra. Y estoy segura que el Señor no lo puso a mi lado para que me cargue una maleta. Él también tiene un llamado de parte de Dios, el cual está ejerciendo en este día. Bendito sea el Rey de Reyes. Y damos gloria al Señor porque estamos trabajando para el mismo reino, el reino de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos de inmediato al libro de los Hechos, por favor. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a la altura del versículo 1. Dios es bueno. Qué bueno que estemos en su casa en este día. Es mejor estar un día en la casa de Jehová que mil fuera de ellos. Un día en sus atrios es una bendición. Así que usted puede adorarle. El salmista decía, yo me alegraba con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bendito sea el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 2, a la altura del versículo 1. Dios bendiga a cada vecino que está acá, a los amigos que no conocen al Señor y que vinieron en esta mañana dispuestos a entregarle su alma al Rey de Reyes, al que está a punto de venir ya. Su venida es eminente. Viene el Rey de Reyes a levantar su pueblo. ¿Cuántos se van con Él? ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos se van con Cristo? Aleluya, yo también me quiero ir con Él. Hechos capítulo 2, versículo 1, y siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dígame que aquí hay muchas personas para provocar un alboroto aquí adentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñeme en este día a darle gracias, Papa Dios, por su palabra. Aleluya. Yo quiero escucharte en este día dándole gloria al Señor, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias, tú eres Dios, tú eres bueno, Señor mío, amado de mi alma. Aquí estamos en esta mañana, creemos que tú eres Dios, Padre mío, y que tú quieres moverte en esta mañana, Señor, que ha estado en medio nuestro, que ha recibido nuestra adoración en este día. Seguimos exaltando tu nombre, glorificando tu nombre. Seguimos creyendo, Señor, que tú tienes propósito con nosotros. Seguimos creyendo que tú eres todopoderoso. Alguien puede de adorarle todavía. Te queda fuerza para adorar a Dios todavía, adórale en esta mañana. Adora al Señor en esta mañana. No te canses de adorar. No te canses de decirle cuánto tú le amas, que tú le necesitas. Alabado sea el Rey de Reyes. Padre mío, aquí estoy. Hazlo otra vez, yo te daré la gloria. Porque tú ya es, muévete como tú quieras. Que tu presencia, Señor, esté conmigo mientras ministro. Tú rompes cadenas. Mientras predico tu palabra, tú convences de pecado. Mientras predico tu palabra, Señor, tú provoca avivamiento en el corazón, en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en este precioso día. A ti te doy avivamiento en el corazón, en la vida, creyendo que tú lo harás otra vez. Bendito sea el Señor. Dele aplauso al Rey. Déselo fuerte y acompañe ese aplauso con un aleluya. Acompañe ese aplauso con una adoración. ¡Cristo viene! Puede sentarse, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Aquí hay espacio para usted adorar, para usted danzar, para usted glorificar el nombre de nuestro amado celestial. Aquí hay espacio, bendito sea el Señor, para que usted dance en la presencia del Señor. Hay hermanos que el único día que pueden congregarse es los domingos, porque algunos son empleados y otros porque no les gustan congregarse. Una de las cosas que le gustaba a la iglesia en su mayoría de la cuarentena era que no tenían que ir a congregarse. Pero habían otros que estaban sufriendo porque aman su congregación, porque aman ir al culto a adorar al Señor con júbilo. Señor, aleluya, por una plataforma. Alabado sea el estar en la iglesia y reunir los tizones y adorar junto al Todopoderoso y proclamar que Cristo viva todavía. Oh, gloria al Señor, tú eres bienaventurado. ¿Cuánta gente murió? Algunos de COVID, otros de accidente, algunos se descarriaron en medio de la pandemia, pero tú estás de pie todavía. Dios te mantuvo de pie, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dios te mantuvo, bendito sea el Señor, en su camino. Hay gente que se apartaron en medio del ataque, pero hay otros que están aquí y le han dicho al Señor: aquí estoy para lo que tú quieras, aquí estoy hasta que suene la trompeta, aquí estoy, te adoraré mientras tenga vida, aquí estoy, Dios de gloria. Wow, anda, mi alma adora al Cristo que vive. Oh, gloria al Señor. No cambies el Espíritu Santo por las cosas del mundo. Esa palabra me la entregó el Señor en la mañana para esta congregación. No cambie el Espíritu de Dios, aleluya, por las cosas del mundo. Y esa es la palabra que quiero entregar aquí en esta noche. En medio que se acerca la venida de Cristo, que vimos que está a punto de sonar la trompeta, en medio de tantos tiempos difíciles, en medio de tantos tiempos caóticos de crisis a nivel mundial, creyendo que tú lo harás. Oh, niebla de tantas debilidades humanas, de tanta oferta que tiene el enemigo, de tanta guerra que está confrontando la iglesia del Señor. Podemos ver que a medida de los tiempos están cambiando muchas cosas. Yo he aprendido en toda mi trayectoria que hay tiempos que cambian los hombres, pero hay hombres que cambian los tiempos. Mi alma adora al para cambiar. Ellos son los que van a cambiar el tiempo. Hay gente que no van a sacar el Espíritu Santo de la iglesia. Al contrario, mientras todo se vuelve caótico, hay gente que entiende que dependemos de la presencia de Dios. Acompañe ese aplauso con un aleluya. Acompañe ese aplauso con una adoración. Tiene una ventaja, y es que todavía el Espíritu Santo se mueve en esta obra. Es que todavía el Espíritu Santo se mueve en algunas congregaciones de su nación. Usted tiene una bendición, y es que el Espíritu Santo todavía está en usted. La mayoría de los cultos están sacando. Aleluya. Gloria al Señor. Fuera algo extraño que tuviera que usted sirve al altar. Vuelve a buscar a Dios. Vuelve a buscar su gloria. ¡Cuánto conformismo! Aleluya. Yo vi una entrevista de una pastora que decía que cuando el creyente está danzando es porque tiene problemas de esquizofrenia. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que usted es un esquizofrénico? Yo dije, esa no ha conocido lo que es el poder de Dios. Esa no sabe todavía lo que es el poder del Espíritu Santo. Y se van a mover muchas cosas extrañas. Nosotros no necesitamos psiquiatras. Y si hay algún psiquiatra que es cristiano está aquí, no se ofenda. Nosotros no glorificar el Santo. Yo siento a Dios aquí. Alguien tiene que adorarle. Yo siento su gloria. Yo siento su presencia en este lugar aquí. Date la mano para arriba. Gózate. Sacúdete en el Señor. No pierda Dios. No pierda su presencia. Todos los ataques que están ocurriendo y todo lo que faltan lo podremos resistir lleno del Espíritu Santo, lleno de su presencia. De los domingos, porque algunos son empleados y otros porque no les gustan congregarse. Una de las cosas que le gustaba a la iglesia en su mayoría de la cuarentena era que no tenían que ir a congregarse, pero habían otros que estaban sufriendo porque aman su congregación, porque aman ir al... Por eso es la preocupación de la tiniebla de sacar el Espíritu Santo de los cultos. Cuando alguien llega enfermo al culto, si el Espíritu Santo lo arropa y lo llena, se va sano. Cuando alguien llega endemoniado al culto, cuando el Espíritu Santo se mueve, lo liberta. Cuando alguien llega siendo alcohólico al culto, el Espíritu Santo lo liberta. Aquel que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Dígale conmigo, queremos que te siga moviendo. Dile al Espíritu Santo, queremos que te siga moviendo. No dejes de moverte en este día. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que quiere el Espíritu Santo con nosotros, con la iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia, los líderes. Están cambiando la presencia por la pantomima. ¿Está aquí o te fuiste? Están cambiando la presencia de Dios por la pantomima. Es una señal de que usted entiende que necesita estrategia humana para que la gente no se mueva de la congregación. Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios, Él mismo lo trae al culto. Él mismo le da fortaleza. Él mismo lo llena de su presencia. Se está cambiando la presencia del Señor por una persona que se pinta en la cara. ¿Usted sabía quién era Mimo? Mimo era un homosexual que era mudo. Como no podía comunicarse, hacía señas. Se pintaba el rostro. Yo no tengo que hacerle señas a Dios porque Él no es mudo. El Dios que yo predico habla, y el Dios que yo predico entiende. Yo no tengo que pintarme la cara, aleluya, para venir al culto a entretener un pueblo. Lo que nosotros necesitamos lo tenemos. Dentro de la iglesia se están haciendo teatros negros. ¿Por qué teatro negro? Porque tienen una línea subliminal donde los miembros de la iglesia se disfrazan de demonios. Algunos imitan que ellos son Satanás para hacer un drama. ¿Usted cree que Satanás es digno de imitar por un creyente? ¿Usted cree que Satanás merece que un creyente lo imite y que se disfrace de un demonio para llevar un mensaje a la iglesia? Satanás no es digno de imitar, y toda esta basura hay que sacarla de la iglesia porque Cristo viene. Llevan el teatro, imitan que son borrachos, imitan que son adictos, imitan que están en la calle, que se prostituyen, y en un punto de vista están mintiendo, porque usted ni es un borracho ni es un demonio. Cuando la iglesia entra en todo esto, cuando está en carencia, cuando carece, bendito sea el Señor, de lo que es la presencia del Señor. El pueblo lo que está buscando es distracción, y nosotros no necesitamos que nos distraiga. Nosotros necesitamos que Dios nos confronte, que nos haga entender que evita que entremos al reino de los cielos, que hable a nuestras vidas. Es tiempo de decirle al Señor, dime qué impide que yo me salve, enderezame, pero no me dejes cuando tú vengas. Yo quiero entrar al reino de los cielos. Quiero predicar esto, por eso voy tranquilita, pero siento a Dios aquí. Pero necesito dejarte esta palabra, porque a veces nosotros brincamos y saltamos, pero cuando nos preguntan allá afuera, ¿qué te dijo Dios? No me acuerdo. ¿Y Dios qué te dijo? No sé. Lo que tiene que ponerte a avanzar no es la emoción, es la palabra. Cuando la escritura llega a tu corazón, tú gritas gloria. Yo soy de los que creen que tal vez el mensaje entero no es para ti, pero en medio del mensaje hay una palabra que va a provocar algo en tu vida. En el medio del mensaje hay una palabra que Dios te la trajo a ti. En el medio del mensaje hay algo que Dios quiere decirte. Por eso cuando el predicador está disertando el mensaje, hay una palabra que provoca que tú te pongas de pie y diga, mi alma te alaba. En el medio del mensaje hay una palabra que provoca que tú sientas corriente en el cuerpo entero. Porque el que tiene el Espíritu Santo sabe cuando Él está hablando con él. El que tiene el Espíritu Santo sabe cuando Dios vino para él. El que tiene el Espíritu Santo no hay que decirle muchas cosas, porque él sabe discernir. Mire, aún los que están desde su casa conectados en esta transmisión, ellos sienten cuando el Espíritu Santo le da una palabra para ellos. Pero cuidado que usted no sea de aquellos que las únicas palabras que usted entiende que Dios le dice es la que a usted le conviene. Porque hay gente que cuando es Dios que lo está corrigiendo, dicen: el Señor reprenda al diablo. Porque esa palabra no le conviene. Cuando el Espíritu Santo te dice limpia el closet, ahí tú dices que Dios no te está hablando y que esa predicadora es religiosa, que esa predicadora es legalista, que es extremista, que ella viene a predicar lo mismo, mi alma adora, al Cristo que vive y que liberta. Pero cuando te dicen sigue así, ahí tú danza y habla lengua, aunque esté torcido, mi alma adora, al Cristo que vive y que liberta. Hay que pedirle al Señor que nos hable, hay que pedirle al Señor que trate con nuestras vidas. Y usted tiene que tener valor para cuando Dios le hable y le diga deja esto que no te conviene, usted dejarlo. Usted tiene que tener el amor a su salvación tan grande que cuando el Espíritu Santo le hable, usted decir: Dios me habló, y como Dios me habló, esto lo saco hoy de mi vida y punto. Alabado sea el Señor. Yo quiero enseñarte uno de los problemas que nosotros tenemos, aleluya, es que su mejor amigo es impío. Una cristiana no puede tener como su mejor amiga a una impía. Porque cuando tú le preguntes a la impía, ¿cómo me queda esta ropa? La impía que no tiene el Espíritu Santo te va a decir, parece una loca, parece una vieja, te ve anticuada. Pero si tiene el Espíritu Santo te va a decir, así es que Él le agrada. Así es que Él quiere que tú camines. ¿Cómo usted busca consejo en alguien que no tiene a Dios? Usted ha visto, bendito sea el Señor, un ciego guiando a otro ciego. Si lo guía, ambos van a caer en el hoyo. El que no ama a Dios ni tiene el Espíritu Santo no tiene un consejo para darte, porque cuando quiera aconsejarte te va a aconsejar con las cosas mundanas. Hay amiguitas que tú tienes que te van a decir que para retener tu marido y que para que no se vaya de la casa tienes que ponerte la minifalda más corta todavía, porque si no le enseña la pierna él se va a ir, pero cuando tú duermes con él, él ve la pierna y como quiera se fue. Tú lo que necesitas es que el Espíritu Santo se meta a tu casa, que se meta a tu vida, que entre a tu cuerpo. Cuando tu amiga es mundana, cuando tu amiga es mundana, te va a decir, ese pelo tuyo tiene que cambiarlo de color, porque tu amiga no entiende que Dios te hizo perfecta y que si Dios hubiera querido que tú seas rubia, te hace rubia, y si Él hubiera querido que tú seas morena, te hace morena. Ella te va a aconsejar y te va a decir, ponte lente de contacto, porque ya hasta los ojos lo venden potizo, mi alma adora, al Cristo que vive y que liberta. Pero la mujer que tiene el Espíritu Santo de Dios dice, yo no necesito pelo potizo, ¿sabes? Yo no necesito ojos potizos, yo no necesito uñas falsas, lo más grande yo lo tengo, yo tengo Espíritu de Dios, yo tengo Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué necesitas al Espíritu Santo? Porque Él es quien te redarguye, Él es quien te cambia. Yo desde que me convertí he tenido ataques por este mensaje que predico, pero este mensaje no va a cambiar. Al contrario, le vamos a aumentar el volumen porque Cristo viene. No puedo cambiar la palabra, no puedo venir aquí y para congraciarme contigo decirte que siga así y que todo está bien. Me preocupa que el Espíritu Santo lo tienen como en disciplina en las congregaciones. Una de las cosas que amo venir aquí es que a pesar de que esta iglesia es grande, aquí el Espíritu Santo puede moverse. Aquí se corre. Aquí se habla lengua. Y yo estoy en otra nación. Yo soy la confirmación de que no es loca que tú estás. Hay un remanente que corre cuando siente a Dios igual que tú. Hay un remanente que brinca y salta cuando recibe la promesa. Ir a un culto y no sentir el mover del Espíritu Santo es deprimente. ¿Cómo un creyente aguanta 2 y 3 horas en un culto sin sentir a Dios? y yo le aconsejo que sienta su gloria, porque con una mascarilla puesta y seco sin presencia, te dan un infarto ahí sentado. Usted necesita sentir a Dios. Usted necesita llevar a Dios a su casa este día. Usted necesita, yo siento a papá Macenda. Oh, gloria al que vive y que liberta. Grita gloria que no te escucho. Grita gloria que no te escucho. Grita gloria. Dale la mano al que está a tu lado. Dile, de aquí no me voy sin sentir su presencia. Dile, de aquí no me voy sin sentir su presencia. Usted tiene que estar decidido a sentir a Dios. Usted tiene que decirle al Espíritu Santo, nosotros tenemos que orar y ayunar para que la presencia del Espíritu de Dios se sienta en el culto. Tú no necesitas una visita, tú necesitas que Él viva en ti. Hay gente que el Espíritu Santo lo está visitando, pero no vive en ellos. No es lo mismo sentir su presencia que estar en su presencia. Hasta los demonios creen y tiemblan. La tierra, dice la Biblia, que ante la presencia de Dios, la tierra tiembla. ¿Y nosotros somos qué? ¿Qué somos nosotros según la Biblia? Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Si la tierra tiembla, yo también tiemblo cuando siento a Dios. Yo también tiemblo cuando siento su gloria. Necesitamos que Dios se mueva en el culto. Se dan los cultos, pero los hospitales están llenos de enfermos. Y un 50 de esos enfermos son cristianos. Tienen un médico tremendo que es el Rey de Reyes, pero no le creen a Dios. Van al médico y después oran. Es al contrario. Primero se ora y después se va al médico. Antes de un cristiano ir a cirugía, tiene que preguntarle a su médico de cabecera, ¿me opero? ¿Eres tú que quieres que me opere? ¿O es un demonio que me quiere meter a quirófano? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Habla conmigo que tú hablas. ¿Me opero? ¿Qué hago? Hay que consultar a Dios. Hay que consultar al Rey de Reyes. Hay que preguntarle al Señor qué hacer. Pero cuando tú no tienes dirección del Espíritu Santo, desde que te dicen que hay que operarte, prepara todo y vete, mete a cirugía. Como hay tantas hermanas que ya entienden que están muy gordas y que tienen que ponerse delgadas y van y se meten a quirófano. ¿Usted quiere rebajar? Métase en ayuno, suelte el arroz. Suelte el arroz, suelte los tamales. No coma tanto gallo pinto para que rebaje. ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! Y hay otras que están gorditas pero tienen gracia. Y cuando usted tiene gracia, a usted no le interesa verse sobrepeso. Porque el que tiene gracia entiende que no es la ropa, es la percha. Lo que te hace diferente eres tú. Es lo que tú portas. Es la gracia que hay en ti. Hay creyentes en el Evangelio que se preocupan mucho por vestir ropa de marca. Pero aún con ropa de marca pasa desapercibido. Pero hay otros que se ponen ropa de segunda. Pero cuando pasa, tienen una prima que está en Estados Unidos y le dice, oye, ¿y de dónde que tuviste? Que esa ropa que te pone, ¿cuánto es que cuesta? Y tú solo te sonríes porque tú sabes que no eres tú, es la gracia que tú cargas encima. Y Satanás te quiere quitar esa gracia. Hay mucha gente, en su mayoría en el cristianismo, el evangelio, casi tú el que está aquí es feo, es la gracia que nos ayuda a un chin. Si tú pierdes la gracia, lo perdiste todo. Si no tienes el Espíritu Santo, no tienes nada. Hay que provocar la manifestación del Espíritu Santo. Yo he ido a iglesia a predicar que he salido llorando, porque donde yo no siento a mi Señor, yo me pongo triste, me siento preocupada cuando el Espíritu Santo no se mueve. Y usted diría, ¿pero por qué? Alabado sea el Rey de Reyes, yo sé que Él es multiforme. Fue que Él me acostumbró a sentirlo donde yo estoy. Fue que Él me acostumbró a sentir su gloria. Fue que Él me acostumbró a danzar en el Espíritu. ¡No pierdas el Espíritu Santo! Hay gente que tiene el Espíritu Santo contristado en su vida. Él quiere tocarte, pero ya no te toca porque tú no crees en Él. Tú no confías en Él porque lo ha quebrantado. Bendito sea el Señor. Tú has provocado un silencio que ya Él no se mueva en tu vida. Tú has provocado que Él se aleje de ti. ¿Por qué? Porque tú no le das la prioridad en tu vida. Tú no le das el lugar que Él se merece. ¿Cómo va a ser que usted va a llegar a la iglesia y no va a adorar a Dios? Se va a quedar sentado como que nada está pasando. Cuando una persona está enamorada, enamora a la persona que tiene al lado, a su pareja. Hay que conquistar la presencia del Espíritu Santo. Hay que rogarle, yo quiero que te muevas. Yo quiero que me llenes. Yo quiero que me bautices. Yo quiero sentir tu gloria. Yo quiero sentir tu presencia. Ahí hay gente que tiene mucho con demasiado. Que tiene el Espíritu Santo, pero lo tiene contristado. Vuelve a enamorarlo. Vuelve a conquistarlo. Vuelve a provocar que Él se mueva en tu vida. Ahí hay gente que si el Espíritu Santo no fuera su amigo, no estuvieran vivos. Porque el Espíritu Santo es tan especial que cuando tú vas a caminar por un camino y Él sabe que en ese camino está tu muerte espiritual, te dice no entre ahí. Y hay quienes dicen que ya el Espíritu Santo no habla. He escuchado pastores dando conferencias diciendo que Dios no se mete en la elección de tu pareja, que la elijas tú. Si la eliges tú, te mueres. Si le eliges tú, te va a ir mal. Quédate con los métodos antiguos. Quédate todavía con preguntándole al Señor, ¿qué hago? ¿Dónde me muevo? ¿Me caso o no me caso? Porque Él es que te va a dar la victoria. Claro que Dios se mete, Él se mete, sí. Él opina en nuestras vidas. Dicen que no. El Evangelio de ahora dice que no. Que Dios no se mete en eso, que tú puedes elegir tu pareja. Que eres tú que te vas a casar con ella. Y cuando se presenta el problema, o cuando esa persona, bendito sea el Señor, esté de mal humor, cuando el enemigo te haga la guerra, ¿quién es que te va a dar la victoria? Aquel que te dijo que te cases, aquel que te habló y te dijo que esa es tu esposa, es a él que tú le vas a reclamar y le vas a decir, Señor, me casé porque tú me dijiste. Aquí hay gente en el Evangelio que no se casaron por guerra con la carne, ellos se casaron porque Dios le dio la orden para casarse. Aquí hay gente en el Evangelio que no le pesaba estar solo, que lo que hacen lo hacen dirigido por Dios. Dice el texto donde hemos dado lectura. Quiero entrar un momentito ahí. Mientras usted grita gloria a Dios. Dele un aplauso a mi rey, corra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. No es lo mismo estar junto o estar reunido que estar unido. No es lo mismo que usted y yo estemos aquí todos y que todos estemos unidos. Y yo sin temor a equivocarme puedo decirle que no estamos unánimes hoy. Porque si estuviéramos unánimes, tuviera la policía afuera a ver por qué este lugar está temblando. Cuando el pueblo se une, algo pasa. Cuando el pueblo que estaba construyendo la Torre de Babel estaba haciendo esta construcción, estaban tan unidos que Dios tuvo que intervenir. Porque si seguían como iban, iban a lograr su cometido. Jehová tuvo que cambiarle el lenguaje para que cuando uno le dijera, pásame un pico, una pala, no sé cómo le dirán aquí, bendito sea el Señor, o pásame una herramienta, un clavo, o algo, bendito sea el Cristo que vive, otro no entendiera y le pasara otra cosa, porque la unidad provoca que se rompan las cadenas. La unidad provoca que el poder de Dios se mueva. La unidad provoca que la gloria de Dios descienda. Cuando el pueblo está unido, algo pasa. Si usted se hubiese unido, todavía no me hubiesen entregado el micrófono. Porque cuando alguien está cantando un coro, una alabanza en el Espíritu, y usted se une, el que está dirigiendo la alabanza quiere detenerse, pero no puede. Y usted quiere sentarse, pero no puede. Algo como que lo pone a correr, lo pone a brincar. La gente que tiene cáncer hasta orina el cáncer. Cuando el pueblo está unido, la gente que tiene tumor se le va el tumor. Aquí hay gente que vinieron enfermos y necesitan irse sanos. Aquí hay personas que están a punto de descarriarse y necesitamos que se afirmen en el Señor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Unido en el Espíritu, provocando que Dios se mueva. Pero mire algo. Cuando el Espíritu Santo se está moviendo, hay un grupo que se queda como que no es con ellos. Se queda sentado, no adora a Dios. Hay gente que no han dejado de hablar desde que llegaron al culto. Pero los que están hablando tampoco va conforme a Dios. Simplemente vinieron a ver un hermano. Pero hay otros que sienten que si el Espíritu Santo no lo llena hoy, se mueren. Gente que le dijeron a Dios, yo te necesito hoy en mi vida. Entonces, ¿qué usted va a hacer? No se preocupe por el que no está haciendo culto. Hágale usted culto a Jehová. No se preocupe por el que no quiere adorar. Adore a usted Jehová, que hay un aceite nuevo, hay un redoma nuevo en este día para tu vida. Hay gente que es Dios que lo trae aquí en este día. Adora a tu Dios en esta hora, adora a tu Dios en esta hora, adora a tu Dios en esta hora, grita gloria, bate la mano para arriba, sacúdete, que siento que Dios se quiere mover aquí. Hay algo que Dios quiere romper a tu favor en este día. Siento gloria de mi Padre, muévete, muévete, levanta la mano para arriba, adora a tu Dios. Oh, ay Jehová, Dios mío, siento tu ubasanda, arrabacanda. Alguien tiene que adorar a Dios aquí, alguien tiene que adorar aquí, grita gloria. Ay amasenda, urrabacanda mía, ubasenda cae. Yo siento a mi amado que se mueve de manera poderosa. Es que hay gente que le dijeron al Señor, yo quiero conocerte. Si tú eres real, lléname. Si tú eres real, lléname. Si tú eres real, deja que yo te sienta. Sáname, que tú me llamaste. Entonces usted no puede estar quieto. Que es que hay gente que necesita unción. Necesitan la presencia de Dios. Porque la iglesia va a ser bombardeada. Yo le decía al pueblo anoche, donde predicamos, donde terminamos la campaña, donde la pastora Sara, que viene una hambruna mundial. Anótelo. Viene una hambruna mundial. Dios me autorizó a decírselo a su pueblo. Dios me dijo, dile a mi iglesia que esté alerta. Viene una hambruna a nivel mundial. Y Dios me dijo, dile a mi pueblo que no es Satanás que trae la hambruna, que soy yo. No es Satanás que trae la hambruna, es Jehová Dios de los ejércitos. Dios quiere hacerle entender a las potencias mundiales que por encima de un alto hay otro alto, y uno más alto que ellos está por encima, y es Jehová. Escríbalo. Algo fuerte viene. Usted diría, pero en hambruna estoy yo desde que acepté a Cristo. Viene una hambruna a nivel mundial. El pueblo va a ser sacudido. Es la única forma de Dios provocar un quebrantamiento. Hay gente que son de salvación y ahí es que Dios lo va a quebrantar. Ahí es que Dios lo va a salvar. Hay líderes que se han endiosado, que creen que son los dueños del cuerpo. Y el dueño de este asunto es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que Dios tiene que pasarlo por el sedazo. Viene un sacudimiento espiritual. Por eso vine a decirte que te conviene que te llene de Dios. Vine a decirte que no dejes que el Espíritu Santo se vaya de tu vida. Vine a decirte que no cambie el Espíritu de Dios por el mundo. Porque lo único que te va a ayudar a estar de pie es su presencia. Lo único que te va a ayudar a resistir es su presencia. Iglesia, despierta. Señor me dijo, dile a los pastores que santifiquen mi pueblo. Aunque se te vaya un grupo, hay que santificar la iglesia. Lo que viene demasiado grande, y el que tenga una brecha abierta no va a aguantar lo que viene. El que tenga el evangelio por farándula, por fama, por renombre, que se prepare, que no va a resistir. El que esté aquí porque está buscando un interés propio, no lo va a lograr. Pero el que ame su salvación y esté aferrado al Espíritu Santo de Dios, aguantará hasta que suene la trompeta. Resistirá hasta que suene la trompeta. Sierva, ¿cuándo viene? Pronto ya. La orden fue dada. Las tierras están negando los frutos. Hay una escasez, aunque usted no lo vea. La crisis mundial ya está, aunque los políticos no lo expresen a las naciones. Lo que pasa es que no se quiere crear un pánico, pero hay una hambruna en silencio y se va a poner peor. Dale gloria a Dios por lo que tú tienes, por lo que Dios te ha dado. Dale gloria a Dios porque comes todos los días. Dios quiere que los líderes hablen al pueblo, santifiquen la iglesia, que la iglesia se prepare. para lo que ha de venir. Que la iglesia suelte un poco, suelta el chateo un poco y métete con el Señor. Hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar a Dios. Dios te llama a la guerra, iglesia. Dios te llama a ponerte en orden de batalla. Los líderes tienen que ponerse en orden de batalla. Estoy en la iglesia local. Su pastor necesita ayuda. Necesita ayuda a su pastor espiritualmente. La responsabilidad de esta obra es demasiado grande. Su cuerpo está débil. Yo no he hablado con él, pero Dios llama a los líderes de esta iglesia a ponerse en orden de batalla. Hay que orar, hay que ayunar, hay que meterse con Dios, hay que pedirle a papá Dios que prepare la iglesia, hay que pedirle a Ubas Mandakai. Alguien tiene que glorificar el nombre del gran rey, alguien tiene que adorar al rey de reyes y señor de señores. Necesitamos la gente de Dios. La gente de ayuno no hay que mandarlo a ayunar. La gente de oración no hay que mandarlo a ayunar, ni a orar tampoco. Aquí hay gente que hace días que Dios lo está mandando a meterse con él y están buscando confirmación. ¿Confirmación para qué? Satanás no te va a mandar a ayunar. Los demonios no te van a mandar a meterte con Dios. Para orar no se busca confirmación, porque Satanás no te va a mandar jamás que te metas con Dios. Es que tienes que meterte. Y los solteros, ¿por qué no están orando? Si usted tiene tiempo para buscar a Dios, para ayunar en todo su esplendor, porque usted no es casado, ¿va a dejar que la carne te mate? ¿Va a dejar que la lascivia te seque? ¿Va a dejar que la lujuria acabe con tu vida espiritual? Hay que estar metido en la sequina. Hay que buscar al gran rey. Yo no sé qué palabra usted vino a buscar en esta mañana, pero el Señor me envió a preparar su pueblo. El Señor me envió a preparar su iglesia. Cuando yo di a luz mi hija, fue un embarazo muy fuerte. Estuve a punto de perder la vida con ese embarazo. Y estuve a punto también de perderla a ella. Fue un embarazo muy fuerte, donde el doctor que me atendía me decía, si te pongo a dar a luz normal, corre peligro. Si te hago cesárea, corre peligro. Es muy fuerte. Tanto tú como la bebé corren peligro. ¿Qué hacemos? Y yo nada más decía, yo estoy en la mano de Dios. Y estoy, como dice el apóstol Pablo, si muero, moriré para Cristo. Y si vivo, viviré para Cristo. Sea que viva o que muera, le pertenezco a Él. En plena pandemia, lloraba todos los días. ¿Por qué lloraba? Porque veía el pueblo descuidado. Satanás nunca estuvo en cuarentena, pero la iglesia sí. Los hermanos no querían ni saludarse, porque dicen que quieren ir al cielo, pero le tienen miedo a la muerte. No quieren morir. No quieren partir de esta tierra. Veía el descuido espiritual. Mucha gente descarriarse, no habían culto. Alabado sea el Rey de Reyes. En mi nación estaba prohibido predicar. En una ocasión habló el presidente, porque varios líderes se reunieron con él y le dijeron, la iglesia no puede detenerse. Cuando hay crisis mundial, quienes tenemos que estar en la calle somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos a Dios. Nosotros estamos llamados a predicar aunque nuestra vida corra peligro. La iglesia no puede detenerse. La iglesia sigue predicando aunque el mundo se detenga. Basanda. Yo lloraba y le decía, Dios mío, muchos están detenidos. Sin embargo, en medio de la pandemia, Dios levantó un ministerio nuevo. Evangelistas que nadie lo conocía, que nacieron de esa pandemia. Mi alma adora al Cristo que vive, porque aunque muchos se acobardaron, hubieron personas que le dijeron a Jehová, aquí estoy, si me necesita, envíame, yo quiero ir a predicar tu palabra. Recuerdo que el presidente decidió dar 3 días para que la iglesia den culto en un horario específico. Me invitaron a un pueblo a predicar a otra ciudad. Cuando llego allá a la ciudad y estoy predicando, llega un policía. Y mientras estoy predicando, va y me pone la mano en el hombro de manera brusca. Me dice, cállate. Digo, ¿por qué? Dice, cállate. No puedes seguir hablando, deja el escándalo. Le digo, no estoy haciendo escándalo. Estoy predicando. ¿Qué pasa? Me dice, cállate. Tienes un disturbio aquí en este parque. Tienes que callarte e irte. Hermano, hasta los impíos empezaron a adorar a Dios. Y me gritaban, no te calles. No te calles. Oh, yo siento al que me llamó en este lugar, en este día. Seguí predicando. Y él con autoridad me dijo, o usted se calla o desbarato el culto. Le digo, ¿por qué? Cuando violé la ley, el presidente dio libertad de culto 3 días para que nosotros pudiéramos dar culto como iglesia. Y yo estoy en uno de esos días. Dio autorización hasta las 5 de la tarde. Y no son las 5. ¿En qué estoy violando la ley? Me dice, cállese. Al rato le atacan como unos temblores. Y me dice, yo no estaba en servicio. Yo estaba en mi negocio, no estaba ni uniformado. Y fue una líder de la iglesia católica y me dijo que me ponga el uniforme y que venga a callar una mujer que hay en el parque haciendo bulla. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Cuando me dice esto, yo empiezo a reírme. Le digo, ah, con que la orden vino de allá. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo sentí como que ahora era que eso se iba a poner bueno. Le dije al pueblo, adora que Dios me trajo. Y cuando Dios me envía, no hay diablo que me detenga. Cuando Dios te envía, ubasanda, el Dios que venció te envió. Oh, yo siento espíritu de cobardía que sale de los cuerpos aquí en este día, porque Dios te necesita. Dios necesita la iglesia de Nicaragua. Dios necesita el ejército de Dios. Oh, Masaya Kai. Urabasanda. Ubanekunimasenda. Dios llena a su pueblo porque su pueblo va a pelear con fuerzas espirituales de maldad. Usted está peleando con algo espiritual que no es humano en Nicaragua. Hay algo que no es humano. Hay algo que no es humano, que es diabólico, infernal. Hay algo que no es humano y Dios se lo ha mostrado a su pueblo de Nicaragua. Que tienen que orar, que hay que pelear espiritualmente. Que hay que meterse con Dios. Oiga esto, me quedo ahí predicando. Y él me dice, ya cállate. Le digo, no puedo callar. Me dice, cállese, yo estoy haciendo mi trabajo. Y le digo, yo estoy haciendo el mío. Me dijo, yo soy militar. Le digo, yo también. Yo pertenezco al ejército del cielo. Digo, usted está haciendo su trabajo, yo el mío. Porque aquí hay unos demonios que los militares no pueden echarlo fuera. Pero el ejército de Dios sí puede. Decirle, sal, es que cómprate Jesús. Me quedé ahí. Seguí predicando. Busqué el video en YouTube, que está por ahí. Cuando llegó el policía. Y de pronto me dice, ah, ¿no te vas a callar? Le digo, no puedo. Si me callo, muero. Si me callo, muero. Se lo llevan unos hermanos. Yo sigo predicando. Y en medio de toda esta guerra, empiezan las almas a pasar. Sin yo empezar a hacer el llamado. Porque lo que Dios va a hacer, lo hace por encima del infierno. Ahí hay gente que le han enviado brujería para volverlo loco ahí en esa multitud. Y la brujería no ha podido detenerte ni podrá tampoco. Predicadora, ¿por qué habla de esto? Porque ahí hay mujeres que Dios le ha mostrado en sueño una sombra negra que entra a la casa, se acerca a la cama de tus hijos. Te dice Dios, se va a acercar, pero no lo va a tocar. Porque estoy sobre tu casa. Oh, ay, Jehová, Dios mío, siento gloria. Es que aquí hay hay gente que no puede estar callado. Cuando tú adoras, algo pasa. Cuando tú proclamas la sangre de Cristo, algo pasa. Cuando tú gritas gloria, algo pasa. Cuando tú adoras al Rey, algo pasa. Algo se rompe. Predicadora, ¿por qué habla de esto? Porque ahí hay mujeres que Dios le ha mostrado en sueño una sombra negra que entra a la casa, se acerca a la cama de tus hijos, te dice Dios, se va a acercar, pero no lo va a tocar, porque estoy sobre tu casa. ¡Oh! ¡Ay, Jehová, Dios mío, siento gloria! Es que aquí hay gente que no puede estar callado. Cuando tú adoras, algo pasa. Cuando tú proclamas la sangre de Cristo, ¡ubané! Algo pasa cuando tú gritas. ¡Vasayakai! Señor, ¿cuándo me voy a sanar? Cuando entres al Espíritu Santo a tu casa. Señor, ¿cuándo te voy a sentir? Cuando le permita al Espíritu Santo que te llene. Jehová, ¿cuándo va a venir mi esposo a tu camino? Cuando te entregues al Espíritu Santo. Jehová, ¿cuándo mi hijo va a dejar la droga? Cuando tú adores el Espíritu Santo. Mi alma adora a Dios. Entrar. Déjalo entrar. Cuando tú sientas que se mueva, levanta las dos manos al cielo y dile, Señor, aquí estoy. No te voy a hacer. Tú hablas lengua, hay demonios que pierden fuerza. Hay demonios que pierden fuerza. Anoche en la campaña el Señor me ministraba. Me decía que había un género de lengua nuevo que venía a vida de este lugar, de esta nación. Porque hay espíritu de alto rango en los aires. El ambiente está cargado en tu nación. Hay demonios de alto rango en los aires. Alguien lo está invocando. Aparecerá alguien aquí que invoque a Dios. Aparecerá alguien aquí que invoque a Dios. Aparecerá alguien que le diga, tú eres el dueño de Nicaragua, Jehová. Tú eres el dueño. Dios tiene promesa con esta nación. Basanta Kai. Tal vez tú eres jovencito, pero a los primitivos, a los primeros que sirvieron a Dios en esta tierra, Dios le hizo promesa. Mi alma adora a Cristo que vive. Así que suelta el miedo. Suelta el pánico. Recuerdo que luego volvió el policía. Yo casi culminando de predicar, me dijo, yo no quería venir hacia acá. Me dijo, perdóneme, yo no vine a interrumpir el culto. Yo no quiero que usted deje de hablar. Siga hablando. Pero quiero pedirle algo. Le digo, dígame. Me dice, antes de usted seguir, ¿puede orar por mí? Antes de seguir, ¿puede orar por mí? Yo no le sirvo a un muñeco, ni a un pedazo de madera, usted tampoco. Yo sé que usted sabe quién fue que lo llamó y de dónde él te sacó. Y si el diablo no nos mató cuando era muy pío, ahora tampoco nos va a matar que servimos a Dios. Si no te mató en el mundo, ahora menos. Alguien grite gloria. Estoy casi culminando. Estoy casi culminando. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y dice que cuando cayó esa promesa sobre ellos, todos hablaron lenguas repartidas como de fuego. Hay mucha teología sin Dios. Teología sin Dios. Que quieren enseñar que la manifestación de Dios es un desorden. Necesitamos que el Espíritu de Dios se siga moviendo. Y que donde ya no se mueve, se mueva otra vez. Necesitamos creyentes que se metan en ayuno. Y le digan a Dios, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Quiero sentir tu poder. Quiero danzar en tu presencia. Todo el que no es bautizado en Espíritu Santo y fuego, levánteme la mano al cielo. los que no hablan lengua. Abro un paréntesis para enseñarte que aunque tú no hables en lengua, tú tienes al Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo. Pero necesita que se manifieste su poder en tu vida. Y si tú no le crees, Él no se va a manifestar en ti porque Él no te va a obligar a que le creas. El secreto es tú anhelar que Él te llene y que te bautice y que en tu corazón haya una limpieza provocada por Él mismo. El bautismo del Espíritu Santo es subsecuente a la limpieza de corazón. Donde hay rencor, Él no habita, aunque usted amanezca aquí hablando lengua. Hay gente que dice, el Espíritu Santo me habla, Dios no habla con chimoso. Dios no habla con chimoso. Dios no ministra chisme. La Biblia dice que seis cosas aborrece Dios y aún siete abomina su alma. ¿Lo ha leído? Los ojos altivos, la lengua que ministra engaño, los pies presurosos al mal. Pero en la parte siete, Dios abomina a los que siembran discordia entre hermanos. Si usted de lo que le gusta reunirse con otros hermanos para calumniar y criticar a otros, el Espíritu Santo no habla con chismoso. Ningún chismoso tiene coinonía o comunión con el Espíritu Santo de Dios. Usted necesita creerle. Le hice un paréntesis para enseñarle en este día que aunque usted no hable lengua, usted tiene el Espíritu Santo. Porque hay una enseñanza falsa que enseñan mucho por ahí, donde dicen que el que no habla lengua no tiene el Espíritu Santo. Eso es falso. No todos le hablarán, porque quizás muchos morirán antes de ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. El que fue crucificado con Jesús, que creyó, habló lengua. Habló lengua el que fue crucificado. No la habló, pero eso no significa que usted no pueda hablarla. Joel dijo que en los postreros días Jehová derramará de su espíritu sobre toda carne. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice lo que acontecería con los jóvenes y qué pasaría con los ancianos. No como ahora, que hay un remanente que vive inventándose sueños y otro remanente que vive diciendo que Dios le dijo y Dios no le ha dicho nada. En la Biblia, los que escucharon voz de Dios hasta le atacaba temblores. Daniel, cuando vio un ángel que habló con él, le atacó temblores y el mismo ángel tuvo que orar por él. Juan, en la isla de Patmos, cuando escuchó la voz que le dije, yo soy el Alfa y la Omega, cayó como muerto. Saulo, cuando el Señor le habló, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? También cayó por tierra. ¿Cómo es que la gente dice, escuché la voz de Dios y no cambia? Dicen que escuchan la voz de Dios, pero son mundanos. Dicen, escuché la voz de Dios, pero andan desnudos. Dicen que Dios le habló, pero andan con los pechos afuera. Que Dios le habló, pero no le cabe más maquillaje en la cara. Dios es un Dios santo. No pierdas al Espíritu Santo. No pierdas al Espíritu Santo. Necesitamos en la iglesia un poder genuino. Yo soy predicadora. Yo he visto gente aquí que empuja a otro para que caiga al suelo. Yo tengo un Espíritu Santo que yo no tengo que empujarte para que Él te tumbe al suelo. Te toco si Él me da la orden. Pero si Él te toca, yo no tengo por qué ponerte la mano encima. Alguien que adore a Dios. en enlace, usted está aquí, Dios me autorizó a predicar. Pasé por un proceso donde el diablo me tiró para volarme la cabeza. Y si Dios me dejó viva, ahora es que esto se va a poner bueno. Si antes no tenía miedo, ahora menos. Porque Dios me confirmó una vez más que quien me quitó de la mano del diablo fue Él, para que predique su palabra. En enlace, un canal muy conocido, hay mucha gente que hace montaje de milagros, que finge sanidades que no ocurren. Pero usted y yo sabemos que servimos a un Dios que sana, a un Dios que liberta, a un Dios que rompe cadenas, y a un Dios que no vende los milagros, a un Dios que no cobra por sanar a alguien. A ese Dios nosotros le servimos. Yo quiero alertarte, si aquí viene un predicador o predicadora y te empuja para que tú caigas, ¿por qué tú caes? Tú no tienes fuerza en el cuerpo. Hale resistencia. Cuando tú sientas que alguien no es libre, porque la gente que están atados son los que más le gustan tocar al otro. Cuando alguien que no es libre, porque alguien que no es libre no puede ministrar liberación a otro. Tú tienes el Espíritu Santo. Si el Señor te dice no es libre, quítale la mano de tu frente. Si viene para encima de ti, dile no sierva, tranquila. Yo oré esta mañana, Dios está conmigo, tranquila. No dance en la carne. No dance porque otro dance. Tampoco permita que tu carne te ponga a hablar lengua mecánica. Dios tiene el poder para bautizarte. Tú no tienes que fingir que siente a Dios. Por eso necesitamos intérprete. Necesitamos gente que le pida a Dios don de interpretación. Eso no se ha ido, eso está ahí. Hay gente que puede interpretar en ciencia. ¿Cómo así, predicadora? Cuando alguien está hablando lengua, usted bajo ciencia espiritual del Espíritu Santo, usted puede entender más o menos lo que el otro está hablando. Pero eso no te autoriza a decir, así dice el Señor, porque puede hacer que te equivoque. Otra cosa, cuando la unción está más fuerte, es cuando tú que ministras tienes que tener más cuidado. Porque es donde corres el peligro de equivocarte. Porque en medio de la unción te va a arropar una emoción, una alegría, que te va a hacer sentir, Dios mío, qué gloria estoy viendo. Y puedes cometer errores en la emoción y no en la unción. Si Dios no te toca, no dances. Si el Espíritu Santo no te pone a dar vuelta, no de vuelta. Que por eso es que te va mareado del culto. El Espíritu Santo no va a llenar a nadie para que salga del culto con dolores de cabeza. Cuando usted se pone a brincar sin presencia, va a salir del culto con dolores de cabeza. Porque está forzando su cuerpo, su organismo. Dile al Señor, lléname tú. Oh, tócame tú, bautízame tú. Si Dios no te dice que ministre a alguien, que ore por alguien, aunque sea predicador, no te pongas a ministrar. Porque hay actividades donde el Señor nada más nos dice, predica y vete. Si Dios te dijo predica y vete, no te pongas a inventar y que porque tú tienes la unción a llamar gente y hablarle a los locos, aumentar una super fe, a decirle que suelte los medicamentos sin Dios autorizarlo, porque esa persona puede morir por una falsa profecía. Hay gente que Dios que lo tiene con los medicamentos, y usted diría, predicador, es una atadura. Hay gente que Dios que lo tiene bajo un quebrantamiento, porque si lo sana, se pierden, porque están aquí hasta que Dios los sane, y el día que se levanten de donde están van a volver a la droga. Y Jehová le dice, te tengo que tener así para poder salvarte. Ya casi termino. El Señor me mandó a enseñar Hay sueños que no son para contarlo. Que el que está lleno del Espíritu Santo tiene que discernir que lo que soñó no es para contarlo, que es para orar. A veces, no sé si le ha pasado, yo me he soñado conmigo misma y en el sueño me veo descarriada. Tomando alcohol, no estoy descarriada. Cuando despierto, el Señor me dice, viene un ataque fuerte y es para llevarte al mundo. Pero cuando Dios me alerta de que algo viene, no tiene que decirme que me va a dar la victoria. Él me lo está diciendo con lo que me dijo. Porque a nadie Dios le permite una prueba para que termine descarriado. Entonces hay gente que se sueñan contigo. Y desde que tienen un sueño contigo, dicen que tú estás mal, que tú estás descarriado. Porque no entienden que hay un sueño que es para tú orar para el otro hermano. Te pregunto, si Dios te entregó un sueño, una revelación para un hermano, ¿por qué se la cuenta a otro? ¿Por qué se lo dice a otro? Si fue para una persona específica, ¿por qué le comentas a todos los que te quedan en el entorno lo que Dios habló contigo en el secreto? Eso no está bien. Y es una señal de que no hay preparación espiritual en tu vida. Hoy en día hay un desorden ministerial. Que la gente se convierte, compra una Biblia grande y al otro día se llaman profetas. Al otro día se llaman evangelistas. Sin estar preparado y sin tener una educación ministerial. Por eso andan inventando. Esto no es lo loco. Dios llama, prepara y envía. Y recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo trae con él muchos dones que la iglesia necesita. Necesitamos ver sanidades. Necesitamos ver milagros. No pecamos queriendo ver milagros. Nosotros predicamos un Cristo que vive, que sana, que tiene poder, que liberta. La Biblia dice que a él le traían los enfermos y le traían los endemoniados. Él lo libertaba y también lo sanaba. Reitero, y con esto voy a orar. No cambies el Espíritu de Dios por las cosas del mundo. No cambies el Espíritu de Dios por las cosas del mundo, ni por estrategia del mundo. Yo sé que usted tiene su teléfono en su celular, pero no cambie los métodos antiguos. Toque su Biblia con su mano, siéntala. Aunque usted tenga la Biblia descargada en su teléfono, ande con su Biblia como antes. Anda con tu Biblia. Que la gente vea, el infierno vea que tú eres un siervo de Dios, que tú le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se te note que tú eres cristiano. Que cuando te montes en un autobús o llegues a un mall, te digan, usted es cristiano, ¿verdad? Cuando usted diga así, ¿por qué? Porque se le nota que usted es cristiano. Porque usted habla como un cristiano. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Te acuerdas de Pedro? Cuando estaba en el patio, ¿qué dice la Escritura? Que le dijeron a Pedro, tú eres de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Se parecía a ellos, aún en su forma de vestir, aún en su forma de hablar. Yo he escuchado personas hablando de Pedro y dando cierto tipo de conferencia y nada más se enfocan en que Pedro negó a Jesús. Pero la Biblia no registra dónde estaban los demás discípulos. Sin embargo, Pedro se quedó cerca. Y hay muchas cosas que yo amo de Pedro. Pero la que más amo es cuando Jesús le dice, Pedro, ven a lavarte los pies. No, Señor, a mí no. A mí tú no me lavas los pies. Pedro, ven, mi hijo, déjame lavarte los pies. Señor, que no. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Si tú eres mi padre, yo soy que tengo que lavarte los pies a ti, en pocas palabras. Y Jesús le dice, ah, bueno, Pedro, si tú no quieres que yo te lave los pies, tú no vas a entrar conmigo a mi reino. Si no dejas que te lave los pies, Tú no vas para el cielo, Pedro. Y cuando Pedro escuchó esto, dijo, ah, pues si así bañame entero. Lávame hasta la cabeza, lávame el cuerpo. Pero no me dejes afuera. Haz conmigo lo que tú quieras. Poca palabra, conmigo lo que tú quieras. Otra que me gusta de Pedro es que cuando Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre las aguas, que le dijo ven, cuando Pedro empezó a hundirse, ¿usted ha leído en la Biblia que Lucas le lanzó un salvavidas? ¿Lo ha leído en la Biblia? Juan le lanzó un salvavidas. Mateo entró a sacarlo del agua. ¿Quién fue que lo sacó cuando se estaba hundiendo? El mismo que le dijo que camine. El que es responsable de ti es aquel que te llamó. El único que puede detenerte fue aquel que te dijo que camine, que avance, que sigas adelante. Llénate de él, busca su rostro, ponte de pie. Levántate conmigo, vamos a orar. Tómese de la mano, corra. No saques al Espíritu Santo del culto. No saques el Espíritu Santo de tu vida. No cambies el Espíritu Santo por una moda. No cambies el Espíritu Santo por una ropa. No cambies el Espíritu Santo por una pareja. Sierva, que me quiero descarriar. Mi esposo me abandonó. Te abandonó tu esposo, pero Dios nunca te va a abandonar. Hay mujeres ahí que están en línea. Dicen que es fácil para ella decirlo. Ella está casada. Anda con su esposo. Pero el mío se fue con otra. ¿Qué hago? Tengo que irme al mundo. No necesariamente tienes que irte al mundo. Tu esposo se fue. Pero Dios no se ha ido. Belsa, ¿pero qué hago? Se me fue con otra. El Dios que te casó lo va a traer de vuelta. ¿Cuándo? No sé, pero vuelve. Ahí hay gente que el Señor le dice a tu esposo, vuelve, y lo traigo quebrantado. Porque Dios te prometió que Él va a andar contigo predicando. Y eso tú no lo has visto todavía, pero lo verás. Dios va a dejar a Satanás en vergüenza. El Dios que te llamó es un Dios que cumple su promesa. Ahí hay gente que Dios le dijo, tú y tus hijos van a andar en el ministerio. Porque es tu familia que quiero que me sirva. Y dentro de ti hay tantas dudas. Porque tú has notado que tu hija está apartada. Que tu hijo no se convierte. Que no ha venido a Cristo. Tu esposo te injuria. No quiere saber del Evangelio. Sin embargo, yo tengo para decirte que eso está a la puerta. Que está ahí, que tus ojos lo verán. Y que tú no vas a morir hasta que no lo veas. No vas a morir hasta que no veas lo que Dios dijo. Santo. No vas a morir. Frené como de repente porque vi algo. Y hasta que no lo vuelva a ver no puedo soltarlo. Pero vi algo de repente. Oh, gloria al que vive y que liberta. Gloria al Señor, pero se movió bien rápido. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. Yo siento respuesta del Padre aquí en esta noche. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Oh, gloria al que vive. Yo siento que el Espíritu de Dios quiere bautizar vida aquí. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Dios me dijo, ministra, bautismo con Espíritu Santo y fuego, que quiero que mi iglesia se llene de poder. Tome la mano a todo el que está aquí, tome de la mano, corra y siga adorando. Dios mío, vi algo literal que se movió rápido aquí adentro. Ejecutanejande Rabasanda, mi alma adora al Cristo que vive. Ocho, veo en visión escama que le caen de los ojos hacia la gente en este día. Oh, gloria al que vive. Dios está pasando colirio. Aquí hay gente que va a ver con ojos espirituales lo que Dios tiene para ellos. Ay, Jehová, Dios mío, yo siento su gloria aquí. Hay gente que siente un fuego arropador que lo cubre en este día. Porque el Espíritu de Dios vino a bautizarte en este día. El Espíritu Santo de Dios vino a llenarte de su gloria. El Espíritu Santo de Dios está sobre ti en este día y vino a llenarte con su poder. Yo siento una administración de parte de Dios fuerte en esta preciosa mañana. Está aquí el Espíritu de Dios y se mueve. Está aquí, Él se mueve. Quiero que oremos. que el Señor va a bautizar vida aquí. Con la mano sostenida de tu hermano, llévala hacia arriba. Y el que no ha sido bautizado, solamente dice santo. No te canses de decir santo. Hay gente que se le va a enredar la lengua. No te asustes. Vasella macanda. Urrabacanda. Mi alma adora a Cristo que vive. Yo siento un humo que sale de la multitud en esta noche. Ay, ay, ay, es como al revés en este día. Siempre la gente ve el fuego desde aquí hacia allá. Yo veo un fuego que viene desde allá hacia aquí. Hay gente que el Señor que lo está envolviendo en su fuego en este día. Hay gente que el Señor que lo envuelve en su fuego en este día. No te sorprenda si alguien cae a tu lado. Es que siento la mano de Dios que se mueve en este día. Hay gente que ahí el Señor lo va a sanar. Dios te llena, Dios te llena, Dios te llena. Sara, yo siento algo fuerte aquí. Que catacumba, urrabacanda. Lo que tiene esta iglesia de pie es el Espíritu Santo. Lo que tiene esta obra de pie, que su presencia se mueve. Lo que tiene los líderes de aquí adentro de pie, que su presencia se mueve. Es que le dan prioridad al Espíritu Santo. Que Dios, hasta bastante estoy con este pueblo, me dice el Señor. Estoy con este pueblo, estoy con este pueblo. Estoy con el... Ay, Dios va a llenar a los líderes en este día. Dios va a llenar a los líderes en este día. Dios va a llenar a los líderes en este día. Dios va a llenar a los líderes en este día. Dios va a llenar a los líderes de santidad, Jehová. Dios va a llenar a los líderes. Dios va a llenar a los líderes del camino de santidad. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe de Dios. Ay, siento tu gloria, siento tu gloria. Siento tu gloria, siento tu gloria. Mi alma adora a Dios. Se mueve Dios allá atrás, se mueve en el medio, se mueve a la derecha, a mi izquierda. Siento nube de Jehová que arropa este lugar en este día. Sanidades están ocurriendo, sanidades están ocurriendo en tu vida. Te llena Dios, te llena Dios, te llena Dios, te llena Dios, te llena Dios. Te llena Dios, te llena Dios, te llena Dios. Te dice el Señor, ministra Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego sobre ti. Siéntelo, siéntelo como llama, siéntelo como llama, siéntelo como llama, siéntelo como llama, que te arropa, que te toca, que te llena, que te sana. Oh, hasta batalla de tu día, cuando. Sítate, lima tu amasai, ni jane tu ni kine. Recibe, recibe de Dios ahora, recibe de Dios ahora. No me agarre a nadie. Siento un mover de Dios fuerte. Esa sierva que está vestida de rojo vino, ahí está el Señor en este día. Ahí está el Señor en este día sobre ti, sobre ti, sobre ti. Sobre ti, sobre ti, sobre ti en este día, sobre ti en este día, sobre ti en este día. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Hasta vacanta se metió Jehová aquí. Hay ministración de lo alto, hay ministración de lo alto. Lee tu día, hay ministración de lo alto. Porque gloria a Jehová, siento tu gloria. Que gloria, que gloria, que gloria. Vale tu día, senda. Oh, gloria al que vive. Toma tu lugar, Espíritu de Dios. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Esto huele a gloria aquí. Esto sabe a gloria aquí. Esto sabe a gloria aquí. Se mueve el Espíritu Santo de Dios. Se mueve el Espíritu Santo de Dios. Se mueve el Espíritu Santo de Dios. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Él se mueve. Él se mueve. ¡Ay, Jehová! ¿Cuánta gente recibiendo fortaleza aquí? ¿Cuánta gente recibiendo llenura del Espíritu Santo? ¿Cuánta gente siendo impactada por un poder celestial? Levanta tus dos manitos para arriba, dile, aquí estoy. Hay gente en su casa sintiendo gloria. Hay gente en su casa sintiendo presencia. Hay una administración a distancia. Hay una administración a distancia. Ay, ay, ay, veo gente que Dios lo prepara para ministrar. Veo gente que Dios lo prepara para ministrar. Te entrego el don de imposición de mano. Recibe, recibe unción. Recibe unción de Dios. Recibe unción de Dios. Recibe unción de Dios. Recibe unción de Dios. Recibe. Bienvenido. Quiero abrir el llamado. Quiero abrir el llamado. Basai Kuniama. Quiero ver a alguien más que quiere entregarse a Cristo como Él. Mira a ver si hay alguien ahí que quiere entregarse a Cristo. Yo predico a la iglesia. Mi prioridad son las almas. Porque estuve atada y sé lo que es vivir sin Dios. Quiero ver vidas para el Señor. Quiero ver los descarriados, los que están apartados, los que nunca han sido cristianos. Ven, Jesús te llama. Mira a ver si a tu lado hay una vida. Dile, Cristo te llama. Reconcíliate, ven. Reconcíliate, allá viene una vida. Eso es. Reconcíliate. Reconcíliate, vuelve a casa. Reconcíliate, que Dios te extraña. Ven. Vuelve a Dios. Ven. Ven que mi Padre te perdona. Quiero verte para Jesús. Quiero verte para Jesús. Alguien más va a ir. Alguien más que quiere entregarse a Cristo. Quiero que vea una vida que viene. Ayúdela a pasar. Corra. Alguien más para mi amado. Siente que tú no. Tandei fani kuni más senda lai. Oh, gloria al que vive. Vienen pasando la vida alguien más. Alguien más, y no te apagues. Síguete llenando de Dios. Dile, todavía quiero más de ti. Todavía tengo hambre de ti. Lléname más. Vienen pasando la vida. Gracias, Espíritu Santo. Deme unos minutos. Mientras las almas vienen y oramos por ellos. Quiero ver a alguien más. Alguien más, si se hace. Alguien más, qué victoria. Alguien más. Corre, vecino, ven. Tú tienes un alma que salvar, sálvate, que Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas y está a punto de sonar la trompeta. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Bienvenidos. Bienvenido al Señor. Quiero ver a alguien más para Cristo. Alguien más, vamos a orar por ellos. Yo sé que usted está agotado, quizá ya tiene hambre, pero denme unos segundos, que ellos son importantes para Dios. Yo siento una unción poderosa aquí. Yo veo un cerco que Dios hace, un vallado que Dios hace alrededor de esta casa. Alguien más. Alguien más. Hay gente llorando en sus asientos. Han sido impactados por el poder de Dios. Recibe fuerza en tus piernas para que llegue hasta acá. Tú necesitas confesar a Cristo como tu Salvador. Con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación. Necesitas a Jesús. La que tiene la nena, aceptó a Cristo ya. Jesús te llama, mami. Hoy es día de salvación. Él te ama y no quiere que te pierdas. Ven a Cristo en este día. Ven, ven, déjalo que entre a tu corazón. La Biblia dice, hablando Jesús en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Déjalo entrar, que él quiere entrar a tu vida. Ábrele la puerta, que él quiere entrar a tu vida. Ábrele la puerta a Cristo, que quiere entrar a tu corazón. Alguien más y empezamos a orar. Sara, acompáñame. Vamos a orar. Me le ceden un micrófono, por favor. Necesito que ella me acompañe. Si todavía estás aquí, no te vayas sin el Señor. Si todavía estás aquí, no te vayas sin el Señor. Y congrégate. Luego de que usted acepte a Cristo hoy, gloria a Dios. Congrégate, doctrínate y persevera hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amando, viviendo y predicando la sana doctrina. Porque Cristo viene. Y viene por un pueblo santo. Porque tenemos que amar la sana doctrina, porque Jesús dijo: santo seré, porque santo soy yo. Por eso nosotros no vestimos con pudor para ser santos. Nosotros vestimos con pudor porque somos santos. Y la santidad conviene a la casa de Jehová. Vamos a orar. Vamos, cierre sus ojos para que haga profesión de fe. Y luego mi hermana Sara me va a acompañar a orar por ustedes. Cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración después de mí. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta hora creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados. Y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Dile: acéptame como tu hijo. Yo te acepto como mi padre. Yo renuncio a toda herencia, descendencia o traspaso de demonio. Y me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi dueño, mi Señor y mi único Salvador. Dile: y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy eres tú, Espíritu Santo. Diga: soy libre por la sangre de Cristo. Soy libre por la sangre de Cristo. Levanten su manito, acompáñame a orar por ella. Sara, encabeza esa oración. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo presento cada vida, Dios mío, que ha pasado al frente en esta hermosa mañana. Le damos gloria, Señor, porque sabemos que este Espíritu Santo es quien convence al hombre y a la mujer del pecado, Señor. Te pido, Dios mío, que seas tú rompiendo las cadenas, ataduras, ligaduras, Señor de la gloria. Todo aquello, Señor amado, que había sido de impedimento para que ellos buscaran tu rostro, tu presencia, Dios mío. Oh, Señor de la gloria, te pido, Padre, que seas tú desbaratando, deshaciendo, Señor, toda obra de maldad, Dios mío, Padre eterno de gloria. Todo aquello, Señor amado, Padre mío, que había hecho, Señor, que ellos se detuvieran a buscar tu rostro. Te pido, Señor, que tú nos levantes para gloria y honra de tu nombre. Que hagas un algo, Dios mío, Padre, que marque la diferencia en su vida. Que llegue tú, Padre amado, aleluya, Padre Santo, y le sorprenda con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ayúdale a perseverar en tus caminos. Guarda su entrada, su salida, su acostar, su caminar, desde ahora y para siempre. Que puedan perseverar en tus caminos. Que dé un fruto digno de arrepentimiento. Señor, todo poder de la tiniebla, que ata su cuerpo, que salga fuera ahora. Sí, Señor. Que salga fuera ahora. Ahora. Que salga fuera ahora. Sí, Señor, que salga fuera ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba liberación. Reciba liberación. Reciba liberación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se va lo que ataba tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Se va lo que ataba tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Se va tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Se va. Ahí está el Espíritu de Dios trayendo liberación, tocando los cuerpos. Recibe de Dios. Sé libre. Sé libre. Sé libre por la sangre de Cristo. Sé libre. Sé libre de atadura. Sé libre de atadura. Sé libre. En el nombre poderoso de Jesús. Libre para adorarle y servirle. libre para adorarle y servirle. Más anda, borra vacanda, mi alma adora a Cristo que vive. Recibe impacto de Dios, recibe impacto de Dios ahora, ahora, ahora que el nombre de Jesús. Ahí está Dios libertando tu cuerpo, libertando tu alma, libertando tu alma. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Arrabacanda que en tu cuama. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, te toca a Dios, te toca a Dios, te toca a Dios, te toca a Dios. Gracias por ella, gracias por ella, gracias por ella, amado de mi alma. Dale fuerza, que persevere, que persevere, que persevere, que persevere. Llénala de ti, Señor, que pueda perseverar, que pueda guardarse para ti. Toca su cuerpo, llénala de ti, llena su corazón de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Ellos están en tus manos. Mira su cuerpo, mira su cuerpo, mira su cuerpo. Llévate toda dolencia, toda molestia de su cuerpo ahora, ahora en el nombre de Jesús. Ahora tócala tú, Espíritu Santo. Tócala tú, tócala tú, tócala tú. Recibe, recibe, recibe. Recibe de Dios tu cuerpo en este día. Recibe de Dios tu cuerpo en este día. Recibe de Dios. En el nombre de Jesús. Mírame, abre tus ojos. Mírame. Mírame. Persevera en el Señor. ¿Oíste? Persevera en el Señor. Dios te va a dar la fuerza para que persevere. No te irá bien fuera del Señor. Tu paz está en sus manos. Lo que tú anhelas está en sus manos. Si te apartas del Señor, vas a sufrir más de lo que has sufrido. Vas a atrasar el proceso. Y Dios no quiere que sigas sufriendo. Y menos, sufrir sin esperanza no vale la pena. En el Evangelio sufrimos, pero con la esperanza de que un día se acabará el sufrimiento y reinaremos con Cristo eternamente para siempre. Sálvate, sálvate, que Dios no quiere que tú te pierdas. Sálvate, aférrate a Cristo, congrégate. Señor, la han pasado a ella para que ore por ella. Te la presento, te presento su estómago, toda molestia, todo dolor, toda acidez. Anda, Padre mío, por el poder de tu palabra, todo gase que te oculto ahí adentro. Señor, te pido por ella que le dé fuerza a su cuerpo. Dale fuerza a su hueso. Ven tocando su cuerpo, Señor mío. Dale la salud que ella vino a buscar. No es dándote una orden, es rogándote porque tú eres Dios. Yo te suplico por ella. Te suplico por todos aquellos que vinieron enfermos a este lugar. Te pido que sea tú sanando. Guarda esta vida que te recibieron en el nombre de Jesús. Amén, amén. No sé cuál es, cómo se mueven ustedes, cuál es el sistema aquí, si le toman los nombres a los que aceptan a Cristo. A mí me gusta que le tomen los nombres y el teléfono para darle seguimiento, porque el secreto no es que vengan, es que perseveren. Usted no necesita que vayan a buscarlo para usted perseverar. Ame a Dios de tal manera que aunque nadie te busque, tú sigas sirviendo a Dios. Venga a la iglesia, doctrínate, hazte un estudiante de la escuela dominical. Ama, escudriñar la escritura para que pueda perseverar. Porque sin conocimiento no conocemos la voluntad de Dios. Necesitamos escudriñar la palabra, y en la iglesia hay maestros que están listos para enseñar y pastores que están preparados para doctrinar. Venga a la doctrina para que conozca de Dios y pueda perseverar. Dios te bendiga. La iglesia me lo recibe. Todo el que ya era cristiano viene y lo abraza y le dice bienvenido al cuerpo de Cristo. Dígale, estoy feliz porque aceptaste a Cristo. Dile, desde hoy somos familia. Dile, somos familia. Dile, Señor, esta iglesia está en tus manos, esta obra está en tus manos. Su pastor, Sara, tócame el pastor, por favor. Préstame tus manos. Vamos a orar por su cuerpo, por su vida. Yo lo siento algo débil. Vamos a orar por él, por su cuerpo. Usted tiende su mano hacia acá. La hermana Sara me acompaña a orar por él. Vamos a orar por él. Él es un líder. Y aún su salud necesita que nosotros oremos. La Biblia, el aceite que hay en la iglesia, no es para ungir los vehículos de nadie, ni tu carro, pero sí podemos orar por él con el aceite que hay aquí en la congregación, porque el procedimiento bíblico lo amerita. Y Sara y yo, al junto de usted, vamos a orar por él y por su cuerpo. Es una obra grande, con muchos miembros, y una obra paridora. Él necesita fuerza. Él necesita fuerza. Y necesita a los líderes de la casa. Necesita a los líderes de la iglesia. Porque Él ha formado líderes en este lugar. Personas que están listos para trabajar en la obra. Quiero que se una conmigo. El Señor me dijo que orara por él. Voy a orar. Con la autoridad y el permiso de Dios, vamos a tocarle a Sara. Con mucho amor y respeto, él puede ser nuestro padre. Y espiritualmente lo vemos como un, como nuestro pastor. Y cuando estamos aquí consideramos que así lo es. Oraremos por él, y todo el que está aquí extiende su mano y se unifica a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, he aquí el ángel de esta iglesia, la persona que tú ungiste y colocaste en este lugar. Yo sé que hay mucho trabajo que hacer todavía en este lugar, y él necesita de tu fuerza físicamente. Padre, te pedimos por su cuerpo, por sus órganos, por su salud. Me uno al cuerpo oficial de esta iglesia. Me uno a esta congregación. Me uno a su vida. Dios del cielo, intercedemos por él en este momento, pidiéndote, Señor, aleluya, tu reino y tu gobierno. Que cielos abiertos estén sobre él. Toca su cuerpo, Señor, en este día. Dale fuerza. Aumentala como la del búfalo, Señor, por el poder de tu palabra. Mira sus órganos. Mira su cuerpo, mira su salud, mira su corteza cerebral, mira su mente, mira todo, Padre mío, sus tendones, mira su columna, sus arterias. Está en tus manos, Dios de gloria. Está en tus manos, Dios de gloria. Está en tus manos, Señor mío. Él ha confiado en ti, te cree. Lo dejamos en tus manos, creyendo que tú eres todopoderoso y que tú tienes el control de todo lo que tiene que ver con su vida. Y con esta iglesia, Señor amado, porque tú lo vienes trayendo desde hace muchos años, y sé que continuarás con él hasta que él venga a ti o tú vengas a él. Señor, en el nombre de Jesús, él está en tus manos, esta iglesia, los adoradores, los evangelistas locales, los líderes, los diáconos, están en tus manos, los maestros, todo el que pertenece a esta obra, y aún los que están aquí respaldando, estamos en tus manos. Guarda mi casa, Señor, mis hijos, mi pastor, la iglesia. Guarda mi familia. Guarda a Sara, a su familia, a Jeremy, a todo el que está acá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Voy a entregar este micrófono al pastor. Hermano, los maestros, todo el que pertenece a esta obra, y aún los que están aquí respaldando, estamos en tus manos. Guarda mi casa, Señor, mis hijos, mi pastor, la iglesia. Guarda mi familia, guarda a Sara, a su familia, a Jeremy, a todo el que está acá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Voy a entregar este micrófono al pastor. Dese la fuerte, que son para el Señor, hermano. Dios es bueno. Sé que no deje que el Señor se vaya de su vida.